la ciudad de Cofralande es re buena pa' los pobres. Allá no se gasta un cobre, los comercios son de balde. Es cosa muy admirable, los vivientes bien lo dicen. Por hambre nadie se aflige, ni que la quieran pasar. Y pa'l que quiera fumar, hay cigarros de tabique. Hay un estero de vino que atraviesa la ciudad, y son de harina tostada los arenales que vimos. Los que pasan por camino dicen aquí está lo bueno, y se atracan sin recelo del poder que los alima. Agarran vino y harina y se ponen a hacer pihuelo. De aguardiente habrá, porque allí no habitan truchas. Hay un morrito de azúcar a donde pegan la topa, y más abajito habrá ponche bien alcanforao, de azúcar bien sazonao. Todo este licor se junta, aunque se clavan de punta todos los aficionados. Aquí va la despedida, aquí va la despedida, y la ciudad tiene su honor. Las tejas de sopa y pilla y los lairillos alfajor.